Hola, muy buenas noches. Estamos en un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Estamos en la AM690, en la operación técnica Martín Valenzuela, y aquí en la retaguardia nuestro compañero Braulio operando la consola. Hoy es un día donde hay esta semana de junio hay algunos aniversarios que queremos recordar, ¿no? El domingo 16 se cumplió un nuevo aniversario de la masacre al bombardeo en Plaza de Mayo, el primer intento de derrocamiento al gobierno del general Perón de parte de la Marina de Guerra. Vamos a tener un pequeño comentario y recuerdo respecto a ese tema. Más cerca en el tiempo, 14 de junio del 82, día de la rendición comentario y recuerdo de Malvinas, esa locura de la dictadura militar, y trataremos de tener alguna conversación con un excombatiente, un amigo, compañero, que nos va a charlar un poco sobre el tema. Y más cerca acá en el tiempo, hace 9 años, también un 14 de junio, otra masacre, otro asesinato, aquí en el sur de nuestro país, en pleno sur, en Río Turbio, 14 mineros murieron allí en la mina, producto de la ineficacia, de la inoperancia, de la falta de seguridad y de la corrupción imperante, ¿no? También lo recordamos eso. Y por si esto fuera poco, también lamentablemente tenemos que hablar de lo que hace, esto sí, muy poquito, una semana atrás, fue un nuevo accidente, no accidente, perdón, porque no es accidente lo que se puede prever, una nueva tragedia también en el ferrocarril Sarmiento, donde murieron 3 personas, más de 70, 100 heridos, y todavía están aparentemente buscando responsables y, por supuesto, chivos expiatorios, como no podía ser de otra manera cuando no se sabe qué es lo que pasa, o cuando no se quiere saber o no se quiere ir a fondo en la cuestión. Vamos a tratar de conversar también con alguien que nos pueda ir un poco aclarando algunos temas respecto a esta cuestión de cómo, si los frenos funcionan, si no funcionan, si los coches se arreglan, quién los arregla, si los arregla una empresa que está ligada o es dueña de justamente el que era dueño, o por lo menos concesionaba el ferrocarril Sarmiento, y se lo sacaron por inoperante, pero no le sacan la empresa por la cual reparan los coches ferroviarios que después chocan. Parece medio loco, pero es así. Y trataremos, si nos queda un poquito de tiempo, porque es mucha noticia, algunas otras informaciones. Y bueno, nosotros vamos ahora a tener una pequeña pausa con nuestro compañero Braulio operando técnicamente, y vamos a volver con la primera comunicación. La posibilidad de tener tu propia casa significa mucho. Por eso el Instituto de la Vivienda de la Ciudad y el Banco Ciudad siguen entregando el crédito Primera Casa BA, que se ajusta a vos y a tus posibilidades, con la tasa más baja y el sistema de otorgamiento más inclusivo del país. Entrá a buenosaires.gov.ar/Primera Casa BA. Más de 100 familias ya son dueñas del lugar donde viven. Vos también podés tener tu propia casa. En todo estás vos. Buenos Aires Ciudad. Más de 100 familias ya son dueñas. Bien, y entonces, como habíamos ya comentado, la primera entrevista es con Gustavo Pirich. Él es excombatiente de Malvinas, es periodista, es un compañero con el cual además me une una amistad de hace muchísimos años y fue con quien empecé a hacer radio allá por los años 2002, por ahí. Y queremos charlar un poco con él porque además es autor de Hoja de Ruta, un libro que justamente cuenta la historia de su paso por Malvinas, pero además cuenta una historia que no es muy conocida cuando se habla de Malvinas, y es quiénes fueron los oficiales que participaron en Malvinas y qué papel también jugaron en la dictadura. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Bueno, ¿me escuchas bien, Luis? Perfecto, te escucho muy bien. ¿Vos? Sí, muy bien. Bueno, Gustavo, estaba comentando justamente, escuchaste, vos escribiste este libro y no es solamente la historia de quien estuvo combatiendo en Malvinas y sufrió todo lo que sufrió allí, sino además haces una investigación sobre quiénes fueron muchos de los oficiales que estuvieron allí, ¿no es cierto? Sí, porque cuando Néstor Kirchner en el 2005 hace extensivo a los oficiales y suboficiales y al personal de cuarto la pensión que cobrábamos nosotros hasta ese entonces, se me da la oportunidad de empezar a contactar a través de la página del ANSES, de hacer una investigación consultando quiénes pasaban a cobrar esa pensión y de esa pensión quiénes estaban en los listados. La represión de la CONADEP, ¿no? Uh-huh. Y me empecé a encontrar con importantes sorpresas. Sí. Prácticamente todo el grupo 33, grupo 332 de la Armada, que operaba en la ESMA, pasa a ser licenciado a través de haber participado en Malvinas. Y muchos de ellos fueron acusados por distintos soldados, también como torturadores en Malvinas. Uh-huh. La verdad que a partir de ahí es que empieza a ver, bueno, y a ver, esto hasta dónde se amplía. Y me llevo una sorpresa importante, como te decía. Uh-huh. Muchos de los oficiales que ya tenían experiencia de torturar en el territorio argentino, en el continente, durante la época de la represión, también llevaron esas prácticas a Malvinas. Entonces se empezó a ver que además de ser los mismos actores, también eran los mismos métodos. Sí. Utilizaban el submarino seco, la picana que utilizaban aquí en el territorio, como allá no tenían, usaban el teléfono con el que nos comunicábamos, que tenía determinada cantidad de golpes, lo usaban como picana también, el enterramiento, también, bueno, dije, submarino seco, y sobre todo la práctica del estaqueamiento, uh-huh. que era poner a un soldado debajo de desnudo, o en calzoncillo, encima se le ponía el paño de carpa y se lo estaqueaba con cuatro tirantes hacia el estilo Tupac Amaru, ¿no? Sí. Empezamos a ver. Y después empezaron a juntar con todo el material que fue lo de la película de Esteban, Iluminados por el Fuego. Ajá. Al pasar la película en Chaco, con muchos ex soldados y estando presente la gente de Derechos Humanos de Chaco, cuando termina la película se hace un silencio y claro, nadie entendía nada, ¿no? Y bueno, y en un momento alguien dice, bueno, ¿qué les pareció la película? ¿Qué tienen para decir? Y se empezó a escapar una olla y no terminaba. Empezaron a decir, está todo muy bien, pero entonces se quedan cortos. Y cada uno de los soldados que estaba ahí empezó a contar su experiencia. Claro. A mí me hicieron cosas peores que este, más bueno. Y al día siguiente se filmó todo eso, se pusieron abogados y se inició la causa en Río Grande por jurisdicción, sí. Por torturas, maltrato, e incluso se investiga la muerte de un soldado por fusilamiento. Y Gustavo, ¿esa causa cómo está hoy? Si sigue, ¿no? Esa causa tuvo varias instancias. Ajá. En la primera instancia, el juez dijo que era delito de lesa humanidad y que la práctica era muy parecida a lo que había hecho la dictadura en el continente durante la represión. Entonces sí. Dijo que debía continuar y que al no prescribir, se podía seguir ampliando con otro, con otras víctimas. Uh-huh. El imputado en esta causa, que es Jorge Taranto, después te voy a contar quién es, porque es muy conocido. Sí. Apeló, sus abogados apelaron, y la segunda instancia dijo también que era segunda, que era delito de lesa humanidad, por lo cual continuaba la investigación y continuaba procesado. Uh-huh. Fueron a la tercera instancia, que fue la Cámara de Casación Penal, y la Cámara de Casación Penal le dio la razón a los imputados y dijo que el delito estaba prescrito, que de ninguna manera era un delito de lesa humanidad. Uh-huh. Los querellantes fueron a la Corte, donde se encuentra actualmente, para una resolución del alto tribunal, a fin de que se determine si va a continuar o no la causa, y si es delito de lesa humanidad, y sobre todo si va a considerar que los delitos no prescribieron para continuar adelante, ¿no? En una instancia paralela a la de la Corte, el procurador de la Nación dijo que sí que es delito de lesa humanidad. Con lo cual, muchas veces la Corte toma como referencia los fallos del procurador. Pero hay que esperar. Por ese motivo, hoy nos concentramos ahí en el Palacio de Justicia, distintas agrupaciones, el CECIM de La Plata, el Centro de Combatiente de Avellaneda, el N28, la Asociación Combatiente de Malvinas por los Derechos Humanos, y solicitar que la Corte se expida rápidamente. Perfecto. Para poder continuar adelante con esto y hacer justicia también en este tema, ¿no? Perfecto. Y Gustavo, vos nombraste ahí las organizaciones que estaban, y una de ellas es una flamante organización creada por vos y otros compañeros, ¿verdad? Sí, la ACOMAD, Asociación Combatientes de Malvinas por los Derechos Humanos. Ajá. Una asociación que pretende ser un organismo más de derechos humanos desde nuestra experiencia como ex soldados conflictos, ¿no? Sí, sí. Que se propone en sus considerandos, en su objetivo, en realidad, la defensa y promoción de los derechos humanos, digamos, en forma general, no solo de los excombatientes. Sí, sí. Y hoy precisamente participamos en la actividad, como ya venimos participando hace 2 años, de la fecha del 24 de marzo, el Día de la Memoria, y también participamos el otro día de una marcha el día 10 de junio, que es el Día de la Reafirmación de los Derechos Argentinos de Soberanía sobre Malvinas, Georgia y el sector antártico. Participamos de una marcha frente a la embajada inglesa pidiendo la devolución de nuestro territorio. Bien. Gustavo, bueno, para terminar, te hago una consulta. No sé si sabés que creo que el próximo 20 se va a hacer una concentración también, están llamando a una marcha, un sector o algunos excombatientes. ¿Qué es? ¿Son otros sectores? ¿Qué plantean ellos? ¿Sabés? Sí, en realidad hoy aprovechamos la presencia de los medios. Ajá. Para poner un cartel diciendo que nosotros no definamos el 20. Ajá. En eso coincidimos todos los sectores que fuimos hoy. No definamos el 20 porque la marcha está llamada por en realidad los estaqueadores. Ah, bueno, está bien. Y porque en realidad están pretendiendo, bajo ese manto de decir, queremos realizar ese abrazo que el pueblo nunca les pudo dar, porque la dictadura los trajo en silencio, todos aquellos en realidad que de una u otra manera están favoreciendo a los que estaquearon en Malvinas. Por ejemplo, un grupo bastante numeroso de los que llaman a la marcha cuando salió esta causa, que una de las instancias lo declaró como de delito de lesa humanidad, sí, se presentó la causa como amicus curiae. Ajá. Es decir, fueron al juez a decirle de, sí, puede haber habido estallamiento y algunas torturas y demás, pero de ninguna manera constituyeron un método como para que sean delitos de lesa humanidad. Sí, sí. Ya prescribieron, y si se hubiera querido denunciar esto, se hubiera tenido que hacer en su momento. Fueron claramente a salvarle las papas a todos estos sectores que reprimieron en Malvinas, ¿no? Claro, claro. Entonces, convocan ellos, por ejemplo, que era periodista durante la dictadura, vocero, que era Casancel. Ajá, sí. Es uno de los que convoca. Ah, qué bien. La Comisión de Familiares de Muertos en Malvinas convoca también. No tenemos nada contra Delmira Cao, que es la madre de un conflicto muerto que está siendo utilizada por alguien que hace poco se descubrió, que era el presidente de esta comisión, ahora quedó ella, pero hace poco cuando la presidenta de la Nación, Cristina Kirchner, desclasificó a quienes fueron servicios civiles durante la dictadura, resultó que entre los desclasificados salió Cisneros, que era el hermano del perro Cisneros, un oficial muerto en Malvinas, pero que reportaba a 601, era agente civil inteligencia. Entonces era presidente y hoy están convocando. Digamos, para nada es una marca democrática, tres populares, y para nada los ex soldados conflictos nos sentimos motivados, si bien compartimos el objetivo que es esto de que el pueblo nos abrace, pero nunca en una marcha donde va a haber estaqueados y estaqueadores. Seguro. De ninguna manera, entonces llamamos a todos los conscriptos que reivindican esta bandera, por supuesto, a no participar de esta marcha. Bien, Gustavo, está bastante claro esto y sirve para justamente, no solo algunos excombatientes, que no creo que alguno sea despistado, pero sí muchos sectores de la población que quizás vean en esta marcha algo positivo, y en realidad dentro de lo positivo hay algo nefasto, ¿no? Como decís vos, que juntarse con los torturadores mismo es bastante perverso. Sí, porque además esto nace en una conversación telefónica entre un grupo de excombatientes y Ciro Martínez, el ex cantante de Los Piojos, sí, que cruzado telefónicamente con uno de estos soldados del grupo que participó como amicus curiae para decir que no habían sido delitos de lesa humanidad, que decía, Ciro se ofrece bien, de muy buena manera, para ver en qué él como artista podía servir a esta causa, y uno de ellos le dice que podía participar de alguna manera convocando este abrazo, y empieza a construirse entonces esta marcha, donde realmente es extraño que Ciro sepa realmente de quiénes se trata, porque el propio Ciro tiene una canción que realmente es muy buena, si la podés escuchar, y la audiencia también, donde habla de los estaqueados en el viento, sí, y donde resulta contradictorio que convoque y ayude a convocar una marcha que es contradictoria con su propio pensamiento en la canción, ¿no? Seguro. Por lo cual creemos que debe ser realmente que desconoce todo esto, que nadie le ha bajado la información, y que se va a llevar una sorpresa, porque luego se va a dar cuenta de los personajes que van a participar de la marcha. Bien, Gustavo, te agradecemos la comunicación, queríamos justamente en este nuevo aniversario no hacer historia. Hay que hacerla la historia, pero me parecía más importante también dar a conocer esto, que quizá no tanto los medios, esperemos que hoy, por suerte, como decís vos, si fueron los medios masivos, le den un poco más. Fueron varios medios. Le den la necesaria publicidad e información al conjunto, sí, de la sociedad de este tema, ¿no? Luis, discúlpame, ¿tenés 30 segundos? Dale, sí, cómo no. Dos cositas. Una, porque yo te hablé de quién lleva el nombre esta causa. Esta causa lleva el nombre de Jorge Alberto Taranto. Sí. Y vos dirás, ¿quién es Jorge Alberto Taranto? Uh-huh. Pero si yo te digo Jorge Baroni, y te digo Malvinas, la verdadera historia, uh-huh, y te digo Radio 10, sí, y te digo Adán, sí, Jorge Baroni o Jorge Taranto es el que, el periodista, digamos, entre comillas, ex oficial, que hacía este programa hace varios años, no sé si te acordás, en Radio 10, Malvinas, la verdadera historia, sí, y él es el oficial torturador, digamos, ¿no? Uh-huh. Y hasta hace poco, porque hoy me enteré que o se fue o lo fueron, era el jefe de cámaras del canal C5N. Uh-huh. Hasta no hace mucho tiempo. Sí, hoy sí, me llevé la sorpresa que no está más. Bien. Bueno, es otro buen dato también para conocer quién es quién, ¿no? Y quiénes trabajan, sí, en dónde a veces. Sí, sí, la audiencia seguramente se debe acordar de este programa, es un programa al cual Adán, que era el dueño de C5N en ese momento, y en Radio 10, le daba muchísima trascendencia, ¿no? Seguro. Bien, bueno, muchas gracias, Luis. Bien, Gustavo, un abrazo y nos mantenemos en contacto, ¿eh? Chau. Chau, chau. Bien, estábamos entonces comunicados con Gustavo Spirich, él es periodista, excombatiente de Malvinas y autor del libro Hojas de Ruta, que para terminar quiero comentar que fue prologado nada más ni nada menos que por Osvaldo Bayer, y quien dice en una parte de su prólogo que en un idioma preciso, profundo, nos va abriendo las puertas a la tragedia, a la injusticia, a la irracionalidad. Dice, pone el pecho y desnuda el ovillo de la infamia y la cobardía a que fueron sometidos estos jóvenes que fueron usados y aprovechados en su diáfana fe de que iban a defender la patria. Hojas de Ruta es un libro de Gustavo Spirich, muy recomendable, porque no vas a leer lo que ya sabemos y ya se ha escrito tantas veces de la guerra, sino de una, justamente esa vuelta de tuerca para saber un poco más sobre qué pasó allí en Malvinas. Es un libro de Editorial Duncan, lo pueden conseguir en cualquier librería. Bueno, vamos y venimos. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Que dizes te amo, Maria. Na fotografia estamos felizes. Te ligo afobada e deixo confissões no gravador. Vai ser engraçado se tem de novo amor. Me vejo a teu lado, te amo, não lembro. Parece dezembro de um ano dourado. Parece bolero, te quero. Quero dizer que não quero teus beijos nunca mais, teus beijos nunca mais. Não sei se ainda te esqueço de fato. No nosso su retrato parece tão linda. Te ligo ofegante e digo confusões no gravador. É desconcertante rever o grande amor. Meus olhos molhados, insanos, dezembros. Mas quando eu me lembro, são anos dourados. Ainda te quero. Como eram os nossos versos? São banais, mas como eu espero. Teus beijos nunca mais. Teus beijos nunca mais. Y estamos escuchando a María Bethania en este tema que se llama Años Dorados. ¿Y por qué María Bethania? Además, porque para mí es una cantante excelente, esta brasilera nacida en San Pablo. Porque hoy es su cumpleaños, hoy cumple 67 años María Bethania, hermana de Caetano Veloso, que junto con él ha interpretado varios temas. Ella en el año 93 produjo un álbum llamado Canciones, que se convirtió en el álbum más exitoso de Brasil en ese año. Y en el 2005 jugó con Música Popular Brasileira Grupo en el Estadio San Pablo. El evento fue grabado para la producción. Cantó también con Gilberto Gil, Gal Costa, otros grandes nombres de la música de Brasil. Este tema, Años de Oro, fue lanzado el 13 de julio de 2003. Bueno, queríamos escuchar un poquitito de música brasilera, bossa nova y con una muy buena intérprete. Te quiero, te quiero. Dizer que no quiero. Teus beijos. Bien, y continuamos en Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Y tenemos algunas noticias de nuestra ciudad de Buenos Aires también. Hoy los vecinos de la Villa 2124 se han movilizado a partir de las 11, ¿no? En Cruz y Zabaleta, y están reclamando porque quieren un barrio limpio. Denuncian la inacción del gobierno de la ciudad frente a la emergencia sanitaria, dice que vivimos en la Villa 21 y nos organizamos para limpiar uno de los basurales que tenemos en el barrio y que se encuentra justo frente a una plaza y al centro de salud número 35. Dicen que la recolección es ineficiente de todos los residuos. Y ahí en el barrio se acumula permanentemente la basura, las enfermedades y los basurales a cielo abierto están a la orden del día. Mientras el gobierno de Macri presenta una licitación millonaria que concesiona la recolección de residuos para los próximos 10 años en la ciudad de Buenos Aires, en las villas de la ciudad el problema es cada vez más grave. Exigen al gobierno de Macri que se haga responsable de la ineficiente recolección de residuos en las villas. Dice Macri, las villas son parte de la ciudad. La basura de nuestros barrios también es tu responsabilidad. Bueno, esto queríamos también comentar porque es necesario que se sepa que en Buenos Aires también suceden cosas y no solamente en la Avenida 9 de Julio con el Metrobús. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. El 16 de julio de 1955, pasado el mediodía, inesperadamente la silueta de un avión se recorta sobre el cielo. La primera bomba sobre la casa de gobierno. Después, bajo las nubes, el zumbido de los dos servicios. La destrucción cae sobre la plaza. El terror la sobrevuelve. Desde la Confederación General del Trabajo se organiza una resistencia inútil. Los camiones se dirigen hacia la plaza, donde la muerte se resiste en el estruendo de las bombas. El ejército no acompaña el intento revolucionario. Los aviones tuercen el rumbo y buscan refugio en el Uruguay. Y escuchábamos este audio, ¿no? Este audio que es tomado de un noticiero de la época. 16 de junio de 1955, hace 58 años. Una masacre, otro crimen perpetrado por los militares que en ese momento estaban enfrentándose al gobierno del general Perón. Fue el primer intento, el prolegómeno de lo que unos meses después, tres meses, un 16 de septiembre del 55, lograron lo que no pudieron en ese momento, derrocar un gobierno constitucional, como lo habían hecho ya en el 30 y lo hicieron 21 años después y en el 70, en el con Onganía y después con Videla y los civiles que por supuesto lo acompañaron. Ese bombardeo fue realizado por la Marina, la aviación de la Marina de Guerra. No lo apoyó, como dice ahí en el audio, el ejército. Hubo también una falta de sincronización en las acciones militares aéreas y terrestres, y eso produjo que no pudieron dar el golpe final. Pero esto fue lo que podemos llamar similar al bombardeo de Guernica. Todos lo recordamos en la Guerra Civil Española, pero allí fueron aviones alemanes e italianos los que bombardearon a la población de Guernica, donde hubo también entre 150 y 300 muertos. Acá, si bien nunca hubo oficialmente la cifra de muertos, sí se sabe que fueron más de 300. Y a esto, Perón, en un discurso, le respondió con esto. ¡A la violencia le hemos de contestar con una violencia mayor! ¡Con nuestra tolerancia! ¡Con nuestra tolerancia exagerada nos hemos ganado el derecho de reprimirlo violentamente! ¡Y desde ya establecemos como una conducta permanente para nuestro movimiento aquel que en cualquier lugar intente alterar el orden en contra de las autoridades constituidas o en contra de la ley o la constitución puede ser muerto por cualquier motivo? Bien, y en este audio Perón responde de esta forma en una movilización, y también hay que recordar que la Marina de Guerra en sus aviones tenía pintada la cruz con la B corta, Cristo vence. De allí después toma el peronismo la P y la B cuando Perón estaba en el exilio, con el mismo formato, Perón vuelve. Pero también sectores del peronismo, ante este ataque criminal, que tampoco, como lo que estábamos discutiendo y charlando con Gustavo Pirich hace unos minutos, no es considerado y nunca lo quisieron considerar como crímenes de lesa humanidad, ese bombardeo donde murieron centenares de inocentes, se habían producido también por parte de los simpatizantes y los adherentes al peronismo la quema de iglesias como respuesta también a este ataque. Y como decía, yo creo que no hay todavía una, no digo directamente crítica, sino realmente un reconocimiento por parte de todos estos sectores reaccionarios, les guste, no les haya gustado el gobierno peronista de la primera etapa de Perón. Se puede discutir o no muchas de sus acciones a favor o en contra. Lo que no podemos aceptar es que, como siempre, una minoría de la sociedad, de la burguesía, que defiende intereses que no son los de los sectores populares, han sido siempre los que llevaron adelante estos ataques contra nuestro pueblo, ¿no? Y esto sucedió después corregido y aumentado, lamentablemente, después del golpe del 76, y por supuesto Fuerzas Armadas, que siempre estuvieron al servicio de esos intereses. Vamos a escuchar un último audio. Pensé que los argentinos no iban a aceptar, hijos de puta, de hacer lo que han hecho. Tan antipatriotas que eso no lo podía pensar nadie. Yo creí que era un problema conmigo, me dije, bueno, yo me voy, que sigan otros. Por otra parte, el pueblo estaba bien firme, ¿no? Bien, y esto último que escuchamos es un audio de Perón ya en el exilio, justamente haciendo un análisis y comentando su opinión respecto a estos asesinos, ¿no? Y él lo dice clarito: no pensé que estos hijos de puta iban a hacer eso. Bueno, hicieron eso y mucho más. Lo peor de todo, que fue en nombre de la libertad, porque cuando 3 meses después derrocan al gobierno de Perón, le llaman Revolución Libertadora. Y en realidad lo que fue una revolución asesina, torturadora. No quería dejar pasar este día para recordar también esto. No solamente hay que recordar el 24 de marzo del 76, todos los golpes y todos los intentos de estos sectores de la burguesía y del capitalismo, que quieren quedarse con todo el poder y que siempre han querido sojuzgarnos y explotarnos. ¿Tenés un programa de radio, un diario o revista, o manejas un medio digital? Desde el 3 de junio y hasta el 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/medios-vecinales. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Seguimos en otras voces, otras propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Y ahora estamos comunicados con Ezequiel Peralta. Ezequiel es delegado de Enfer. Enfer es la fábrica donde se reparan los coches y los vagones ferroviarios de la línea Sarmiento, y uno de los que ahora está en la palestra pública, porque se sigue buscando siempre un chivo expiatorio, que es, en este caso, el conductor, y no se está trabajando quizá tan a fondo o buscándole la vuelta para no querer reconocer que quizás haya sido también una falla mecánica. Pero Ezequiel quizá nos pueda comentar un poco cómo es la tarea que hacen allí en una empresa que es de Sirigliano, el mismo que concesionaba la línea Sarmiento y el Estado se lo sacó por ineficiente y corrupto. ¿Qué tal, Ezequiel? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, saludo a toda la audiencia. Bien. Sí, ahí te quería hacer una pequeña aclaración. Todavía bien. Lo que es el predio y las fabricaciones de Enfer siguen estando en manos de Ciriliano, ¿no? O sea, el dueño todavía sigue siendo él. Sí, por eso yo decía la paradoja de que claro. Le han sacado la línea, pero no le sacaron la empresa que hace que hace funcionar a los coches que después chocan en la línea. Exactamente. Sí. Bueno, ahí nosotros como trabajadores, por ahí queríamos hacer una pequeña diferencia, ¿no? Porque o sea, la cuestión ahí es que nosotros como laburantes lo que estamos planteando, o sea, lo que trabajamos desde dentro es el trabajo a conciencia, ¿no? Un poco entendiendo de que lo que hacemos no es algo menor, sino que es un transporte público y que lo entendemos como algo social, uh-huh. que en sí es un beneficio para todo el pueblo, ¿no? Sí. Así que en ese sentido nosotros ahí, o sea, el planteo que hacemos también es que nosotros, si bien no tenemos la injerencia, la potestad como para poder decidir qué tipo de trabajo ni qué métodos utilizan, pero en un sentido nosotros lo que hacemos, por lo menos intentamos hacerlo con conciencia y en ese sentido también trabajamos ahí, ¿no? Claro, sí, en realidad no es mi intención, si vos querés o tenés información, hablar específicamente de ese coche o de ese tren, ¿no? Sino de cómo es el mecanismo de trabajo cuando a ustedes le entregan un coche ferroviario para repararlo. ¿Tienen todas las condiciones dadas, todos los materiales, todo el herramental? Y lo que se hace específicamente en la planta de Enfer, en un momento se fabricaban coches, por lo general cuando se fabrica cero, y el trabajo, si bien, ¿no? O sea, por las carencias de que muchas veces hay falta de inversión y que hemos sufrido durante tanto año, o sea, el vaciamiento del sistema ferroviario, esos coches de alguna u otra manera no salían en las condiciones en las que tenían que salir, pero o sea, el trabajo que se hacía en Enfer era prácticamente a cero, y bueno, después o sea, también hay una cuestión ahí que por más que el coche salga en un buen estado o en un estado más o menos relativo, se entiende que también la línea, o sea, un sistema ferroviario que está abandonado prácticamente hace 30 años, y eso también es un problema central, ¿no? Sí. Que está sucediendo hoy en día. Claro, claro. Y, a ver, Randazzo dijo los otros días, cuando le cuestionaban esto de seguir dándole a reparar trenes, coches, a la empresa de Sirigliano, sí, con lo que ya habíamos hablado. Uh-huh. Y él dijo que no, que había otras empresas, pequeñas empresas y demás. En realidad, ¿cuántas empresas hay en el país que se dedican como Enfer a trabajar? ¿Hay muchas, como dijo él? Y hay las más masivas, con la cantidad de operarios similar a la nuestra, que nosotros estamos en un plantel de 370 operarios, hay solamente tres fábricas. Después sí hay talleres más chicos en donde se hacen un trabajo similar, nosotros en un tiempo hemos hecho un relevamiento de un poco de las fábricas que hacen ese tipo de trabajo, pero las tres más importantes, está una en Córdoba, otra en Chascomús y la planta en la cual estamos nosotros, ¿no? Claro, ¿todas privadas? Todas privadas, sí, todas privadas porque hemos sufrido un proceso de privatización e incluso las fábricas también son privadas, en donde los dueños son los mismos concesionarios, ¿no? Claro. Y te pregunto, vos, ¿ustedes tienen alguna opinión respecto a esto? ¿Les parece que puede haber sido una falla? Cuando salen los coches de allí, ¿salen auditados por algún organismo? Los coches, específicamente, con lo que fue la chapa 1, que fue el sí. coche que chocó, o sea, ahí se pone como en relieve los frenos, ¿no? En sí, lo que es, o sea, los frenos de lo que es de Enfer salieron, nosotros nos consta de que salieron nuevos. Claro. O sea, ahí hay que ver la auditoría, ¿no? qué es lo que dictamine eso, si falló o no falló, ¿no? Eso lo certifica la primero ingenieros de Enfer, posterior lo que sería la nueva gestión, la UOMS, la Unión de Gestión Operativa Mitre Sarmiento, sí. y la CNRT. Claro. Porque no. Que se diga y se certifica que el tren y los frenos salieron nuevos no quiere decir que salieron, que sean de buena calidad o que no puedan fallar. Claro, no, exactamente. Vos podés poner algo, una pieza nueva, pero es una pieza fallada, o una pieza que puede fallar o no es de la mejor calidad y después falla en el rodaje. Claro, exactamente. Sí, eso se tendrá sentido. Que peritar, pero como siempre pasa, Ezequiel, el hilo se corta por lo más delgado y el trabajador es el primero que es el culpable. Y escuchándolo a Randazzo, mi opinión, esto va por cuenta mía, en su discurso, si se hace un hilo conductor en todo su discurso, la conclusión es que el maquinista era un suicida. Claro. ¿No? Pero además un suicida complotado con Al Qaeda, más o menos, porque dice que como acá era una intención, como dijo Delía, de bajarle el copete a Randazzo, que estaba por ser candidato, o sea, la sinarquía internacional actuó para que hubiera... o sea, chocamos un tren para sacarlo a Randazzo de candidato, más o menos. Sí, sin duda. Es muy delirante. Sí, ahí por lo menos el planteo nuestro es que no, o sea, la cuestión es esta, o sea, hay un sistema ferroviario que estaba completamente abandonado y es fácil a veces también, ¿no?, recaer sobre cuestiones que son bastante fáciles como de culpar, ¿no? Y en ese sentido nosotros ahí como laburante, como cuerpo delegado también, o sea, lo que planteamos es un poco que sí, el sistema ferroviario está destruido y que y que hay que darle una salida a esto. Seguro. Nosotros completamente estamos defendemos al compañero ferroviario y sin duda que no, la responsabilidad no cae sobre él, tiene que ser una responsabilidad que tengan que tomar de conjunto el Estado, ¿no? O sea, porque las privatizaciones y todo lo que se hizo, o sea, fueron avaladas. Sí. Bueno, Ezequiel, te agradecemos la comunicación y queríamos escuchar la otra parte en el sentido de otros sectores de trabajadores que están involucrados con el tema y también tienen bastante para decir. Así que te agradecemos y, bueno, en otra oportunidad nos mantendremos en contacto y fuerza a ustedes allí, que bueno, me imagino que no debe ser fácil trabajar allí adentro. Sí, es meramente complicado. Sí. Lo que sí, nosotros también, ¿no?, en ese sentido, venimos planteando de que por lo menos la planta de Enfer y hacemos un planteo más a nivel general, de que, o sea, si se sigue sosteniendo esto con Siriliano, con Osrogio, con Romero, esto, o sea, no tienen la conciencia como para poder sostener un sistema ferroviario acorde, ¿no? Y en definitiva, los que vienen sufriendo constantemente esto es el pueblo y los trabajadores que viajan y trabajadoras que viajan día a día en la línea Sarmiento, tanto en la línea Sarmiento como en el Roca, como en todos los medios de transporte, ¿no? Perfecto. Así bueno, que, bueno, te agradecemos la comunicación, ¿eh? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Chao. Escuchábamos entonces a Ezequiel Peralta, él es delegado de Enfer, una de las empresas fábricas y que se dedican a reparar coches de ferrocarril. Y esto lo tenía relacionado, lo quería relacionar con un aniversario que también dije que se cumplió el 14 de junio, pero hace 9 años, que fue la muerte de 14 mineros en Río Turbio, donde producto de también la desidia, la corrupción y la falta de mantenimiento de la mina desde el momento de la concesión con Sergio Tasselli, este empresario también que hoy está procesado por ese tema, por el vaciamiento de Río Turbio. Si bien Tasselli ya no dirigía la mina de Río Turbio, estas muertes de los 14 mineros fue producto de la falta de seguridad por la desinversión de esta empresa. Y también tenemos que acordarnos que Tasselli era uno de los concesionarios de Metropolitano, el tren que concesionaba la línea del ferrocarril Roca, o sea, exactamente la misma metodología que los Sirigliano, los Tasselli, los Roggio y tantos otros. Grandes empresarios que lo único que se dedican es a vaciar las empresas, a vivir a costa de los subsidios para juntar un poquito de dinero para ellos, un poquito mucho, y en connivencia y en combinación con muchos de los funcionarios públicos, como Schiavi, como este otro que no me acuerdo ahora el nombre, de Jaime, también procesado. Parecería que el único procesado y el único culpable de todos los males del sistema ferroviario y de todo el servicio público, del transporte público del país, era de un solo tipo, Jaime. La verdad que era un capo, era un genio, que él solo pudiera haber hecho tantas macanas juntas y tanta corrupción junta. Pero bueno, hay uno solo preso en este país por eso. Bueno, queríamos recordar esto. Quédate escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. La posibilidad de tener tu propia casa significa mucho. Por eso el Instituto de la Vivienda de la Ciudad y el Banco Ciudad siguen entregando el crédito Primera Casa BA, que se ajusta a vos y a tus posibilidades, con la tasa más baja y el sistema de otorgamiento más inclusivo del país. Entrá a buenosaires.gov.ar/Primera Casa BA. Más de 100 familias ya son dueñas del lugar donde viven. Vos también podés tener tu propia casa. En todo estás vos. Buenos Aires Ciudad. Bien, ya nos estamos despidiendo, pero no me quería ir sin comentar que el sábado estuvimos en el Centro de Formación Profesional número 24, allí en Flores, una feria de artesanías que se hizo allí en la calle, en conjunto con la comunidad educativa y con los vecinos, una actividad muy importante. Esto se viene haciendo desde el año 2000, pero también queremos comentar que siguen subsistiendo los inconvenientes que ya aquí habían denunciado integrantes y profesores de ese centro profesional, porque la escuela, si bien ya está terminada después de tantos años de esperar que la construyan, no tiene no solo el final de obra, sino que le está faltando luz, están enganchados con el edificio viejo porque no le dieron la luz definitiva, no tienen gas, no tienen calefacción, no tienen aire acondicionado, el ascensor está, pero no lo pueden poner a funcionar porque no está habilitado. Nos quisimos comunicar con infraestructura escolar del gobierno de la ciudad, no pudimos comunicarnos, queremos hablar con el director para que él nos dé una respuesta ante tantas promesas que le vienen haciendo desde hace más de un año de que el trabajo lo van a terminar y los faltantes lo van a hacer, y hasta ahora no han dado respuesta. Sí pasó por allí Carlos Regazzoni, que es el viceministro, hace unas semanas prometiendo, pero hasta el día de hoy no apareció nadie. Estamos en pleno invierno, no hay calefacción, las aulas son una heladera total. Bueno, un desastre. El gobierno de la ciudad tiene la palabra. Nosotros nos vamos a ir, pero ustedes quédense porque ahora viene el programa, la segunda parte del programa especial que hicimos hace unos 15 días sobre la ESMA y sobre los sobrevivientes de la ESMA en esa visita que efectuamos un sábado por la mañana junto con otras organizaciones sociales, políticas y otros medios de comunicación alternativa. Nosotros nos estamos yendo, gracias a Martín Valenzuela en la M690, gracias a Braulio aquí en la retaguardia, y será hasta el próximo martes. Chau. ¿Tenés un programa de radio, un diario o revista o manejas un medio digital? Desde el 3 de junio y hasta el 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/mediosvecinales. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos.